El día 24 regresaron por vía aérea los coreanos participantes en el 49º Campeonato Mundial de Tiro de Militares. Park Yong-hee, Kim Yong-bok y Yang Sol-hee ganaron medallas de oro en la prueba por equipos femeninos de tiro a la trinchera, skeet, estableciendo un nuevo récord de ese campeonato. Kim Hyun-un ocupó el tercer lugar en el tiro individual masculino de pistola de fuego central de 25 metros.